Buenas noches y un gran agradecimiento y casi emoción de estar aquí con tanta gente conocida y tanta gente comprometida y en ese cruce entre compromiso por los derechos, compromiso con la democracia y al mismo tiempo y compromiso feminista, cruzado con el rigor académico. Creo que en ese punto, ese es el punto donde intentamos muchas de nosotras trabajar y creo que eso es lo que ha dominado en este congreso. Cuando primero Alejandra me convocó, primero el título era otro y luego pasó a este, ¿no? Había una idea de otro título. Y cuando llegó este título, la primera pregunta que yo me hice es si son singulares o plurales. ¿Feminismo, memoria y ciudadanía o son feminismos, memorias y ciudadanías? Y yo prefiero los plurales y voy a trabajar más sobre una idea a partir de los plurales, pero creo que la diversidad no alcanza para decir feminismos o memorias o ciudadanías, porque a una diversidad horizontal donde hay, podemos celebrar que no haya un mayor pluralismo y todo lo demás, está siempre entrecruzada con una dimensión vertical de jerarquía y de desigualdades. Y es a este tipo de jerarquías y desigualdades sobre lo que quiero decir algo. O sea, yo voy a elegir hablar hoy sobre múltiples desigualdades y de la manera de pensar el vínculo entre las desigualdades de género, la subordinación, la demanda de igualdad, la emancipación, etc., con otras dimensiones de desigualdades. O sea, más que hablar de las luchas, de los movimientos, voy a hablar de las condiciones sociales que pueden llevar a provocarlos. Pero además, y aquí ya como vieja sobreviviente del feminismo académico de los años 70, no puedo menos que poner el foco en historia. Alejandra recién, pero un tipo especial de historia, Alejandra recién decía que se construyen memorias y que a partir de esas memorias se entran en las luchas. Y yo creo que hay una memoria, que la que yo quiero traer hoy aquí, que tiene que ver con el mundo académico, con las pensadoras latinoamericanas, que están, algunas que están un poquito olvidadas. O sea, voy a hablar de básicamente tres o cuatro autoras. Hay un autor metido en medio como autor del mundo. O sea, la memoria de las que voy a hablar no es la memoria de todo mi otro trabajo, con los libros y todos los proyectos de memoria, sino de la memoria de las ideas y cómo van sedimentando o no ideas que nos sirven o que podemos después retomar, criticar o retrabajar. La igualdad, la liberación o la emancipación, depende de la perspectiva que una tome, son preocupaciones que implícita o explícitamente han estado y siguen estando en el centro de las luchas sociales y del pensamiento social. Venimos, o quizás creo que estamos, en un periodo de hegemonía del paradigma económico neoliberal e individualista, que al desechar las estructuras sociales y el papel central de las instituciones, ha puesto el énfasis en las capacidades individuales, en el esfuerzo y el logro personal como motores del bienestar. El acento estaba puesto en el plano de los individuos, por encima de interpretaciones ancladas en estructuras sociales y en relaciones de poder. Y es a estas estructuras de desigualdades y relaciones de poder que yo quiero hablar, de cómo se han sido interpretadas. Por otro lado, este predominio coincidió con un crecimiento del mundo entero, de las demandas sociales por el reconocimiento de la diversidad. Y estas demandas generaron una especie de celebración de la diversidad, del multiculturalismo, de la diferencia, con todo lo que se llama políticas de reconocimiento. Y yo creo que hay más que una coincidencia. Habría que analizar las afinidades selectivas, dirían algunos de nuestros clásicos, entre el individualismo neoliberal y la exaltación de la diversidad, pensada como diferencia, pero no como desigualdad, o sea, sin tomar el elemento del poder. Yo no voy a entrar en estos debates en este momento, sino que yo quiero retomar el pensamiento de la década de los años 60, pero antes decirles que lo hago en parte también porque lo voy a traer al final en porque estos temas de las múltiples desigualdades son analizados hoy en día, especialmente en el feminismo, en el análisis teórico feminista, con esta noción de interseccionalidad para ubicar las desigualdades de género en un marco más amplio. Esta noción alude al hecho de que género, etnicidad y clase, pero también nación y otros criterios de clasificación, operan simultáneamente para generar y manifestar desigualdades. El corolario de esta afirmación es una advertencia metodológica. El análisis de desigualdades va a ser incompleto si no se toman en cuenta estas múltiples dimensiones. Pero más allá de esta advertencia metodológica, tenemos que preguntarnos sobre qué es lo que hay detrás de esta noción de interseccionalidad. Voy a volver a esto al final. Porque la trayectoria que quiero hacer es empezar a pensar, preguntarme sobre cómo fueron pensados estos temas por las primeras feministas académicas de la segunda ola, que es que son más complicadas, feministas académicas de la segunda ola. Eran las que andábamos por ahí, o andaban un poquito antes que yo, pero después también hacia los años 60 y 70. El clima de guerra de la época estaba centrado en el desarrollo y en las desigualdades. Había una profunda ceguera sobre relaciones entre sexos, la palabra género no existía, y sobre el lugar social de las mujeres. Si importaban las mujeres, era en relación con las tendencias de la fecundidad. Preocupaba el desfasaje entre los procesos de urbanización y el mantenimiento de tasas de fecundidad altas. Y además se animaba a interpretarlo en clave del tradicionalismo de las mujeres, con la esperanza de que la modernidad que iba a acompañar los procesos de urbanización iba a cambiar, iban a cambiar estas mujeres con su tradicionalismo. Todo el comportamiento reproductivo y las actitudes que lo determinaban eran solo un tema de mujeres y los varones aparentemente no tenían nada que ver con todo esto. Pero también los últimos años de la década de los 60 presenciaron el surgimiento de una nueva ola feminista, primero en los países centrales, pero muy pronto se extendió a muchas mujeres de otras partes del mundo. Esta ola feminista tuvo que enfrentar un doble desafío: comprender y explicar las formas de subordinación de las mujeres y proponer caminos de lucha para la transformación de esta condición. ¿Cuál era la naturaleza de la subordinación? ¿Cómo entenderla? El debate fue intenso, la heterogeneidad y conflictos teóricos y tácticos permanentes. La relación entre la investigación y la acción fue sin duda una preocupación central de las académicas feministas latinoamericanas. En 1969, una investigadora brasileña, Elizabeth Sapioto, publicó un libro que se llamaba A Mulher na Sociedade de Clases, Mito e Realidade. Era el producto de su tesis doctoral dirigida por Florestan Fernández, que trabajaba sobre en esa época, tenía el gran proyecto sobre la integración del negro en el desarrollo capitalista brasileño. Y el libro se ubica en la tradición de investigación del desarrollo del capitalismo en general y en Brasil, y el lugar que en ese desarrollo ocupan las mujeres. Lo que ella quiere hacer, y cito entre comillas, es mostrar que las relaciones entre sexos y consecuentemente la posición de la familia, de la mujer en la familia y en la sociedad en general, constituyen parte de un sistema de dominación más amplio. Cabe mencionar que en este texto y en otros de aquella época se habla de la mujer, en singular. Con el correr de las décadas sabemos muy bien que fuimos pasando al plural, para poner más en claro y en evidencia las jerarquías, relaciones de dominación, de desigualdades, no solamente de categoría de raza o de género, sino también dentro de ellas. Saquio rastrea el origen de los mitos y preconceptos que justifican la exclusión de las mujeres en determinadas tareas y su segregación de manera casi exclusiva en los papeles tradicionales y las ocupaciones reconocidamente femeninas. Analiza la posición de hombres y mujeres esclavos y las inconsistencias de las relaciones raciales esclavistas, y veo una incongruencia muy significativa en el caso de las mujeres negras, porque además de su función en el sistema productivo, tenían un papel sexual y el producto, el mulato, fue el foco dinámico de las tensiones sociales y culturales en Brasil. Señala esto como un factor de perturbación del sistema de trabajo y de la moralidad esclavista. ¿Cuál era el efecto de ese desarrollo capitalista en la posición de las mujeres? En el mundo de la organización productiva, según Saciotti, el desarrollo del capitalismo margina a las mujeres y lo hace de manera compleja. Yo no voy a meter en los detalles, es un libro importante, un libro con mucha investigación por detrás. La autora analiza los procesos de urbanización y la abolición de la esclavitud, que junto a la inmigración europea producen cambios significativos en la organización familiar, especialmente la desestabilización de la familia patriarcal. La urbanización produce transformaciones en la posición de las mujeres, el ensanchamiento de horizontes culturales, etc. Estos cambios también se manifiestan en la transformación de la estructura de las familias y en los planos simbólicos culturales. La cuestión que queda sin resolver en su análisis es la articulación entre la división sexual del trabajo en el ámbito doméstico y la familia por un lado y la estructura productiva capitalista por el otro. Y este es el tema que encara de manera sistemática Isabel García y John Brunner. Isabel García es una socióloga que primero era cineasta, después cambió. Argentina, que se fue a Cuba y que escribieron un libro que se llamaba Con un feminismo científico, hacia una ciencia de la liberación de la mujer. Y después una segunda edición ampliada, esto es de la década del 70, ¿no? En Cuba. Y después otro que se llamó Hacia una concepción científica de la emancipación de la mujer. El punto de partida está en un proceso de diferenciación entre casa y trabajo, o sea, la separación de los procesos de producción social integrados en el mercado capitalista y los procesos ligados al consumo y la reproducción realizados en el ámbito doméstico. En la teoría marxista, el foco puesto en los modos de producción implicaba mirar las relaciones entre los procesos de producción de bienes y de medios de subsistencia. El otro lado de la ecuación, la producción de los seres humanos a través de su trabajo, van a participar en el proceso de producción, estaba mucho menos desarrollado teóricamente. Mucho se decía sobre modos de producción, casi nada sobre modos de reproducción. Y la contribución del debate feminista marxista de la época, y especialmente de Marguerite Molan, se ubica exactamente en este tema, tratando de responder a la pregunta ¿cómo se produce en los seres humanos esa mercancía que es la fuerza de trabajo en el capitalismo? Y ahí entran a trabajar sobre la relación entre capitalismo y patriarcado, pues nuevamente no voy a entrar en detalles de la argumentación, y fundamentalmente, tanto en el caso de Saciotti, que trabaja con una noción de clase social muy fuerte, porque lo que está mostrando las diferencias del impacto del capitalismo sobre hombres y mujeres de distintas clases sociales, juntado con o cruzado con, o se diría hoy en día, además, intersección con temas de raza, en el caso de la Latinoamérica no trabaja sobre los temas de raza, sino sobre fundamentalmente clase y género. Y cito para dar una idea de un sabor del estilo de escritura, dice, en primer lugar, el epígrafe del libro es una cita de la biología humana de Marx y Engels, que dice: la división del trabajo descansa en la división natural del trabajo en la familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas. Se da al mismo tiempo la distribución desigual del trabajo y sus productos, es decir, la propiedad, que de forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son los esclavos del marido. La esclavitud latente en la familia es la primera forma de propiedad. Esto lo dijeron Marx y Engels, no la vida, pero ellos lo recogen. Y dicen, si bien aquí cito la vida humana, si bien los hombres y las mujeres obreros reproducen fuerza de trabajo por medio de la creación de mercancías para el intercambio y por tanto para su consumo indirecto, las amas de casa reponen diariamente gran parte de la fuerza de trabajo de toda la clase trabajadora. Solo la existencia de una enajenante ideología milenaria del sexo impide percibir con claridad la importancia económica de esta forma de reposición directa y privada de la fuerza de trabajo. El trabajo de la mujer quedó oculto tras la fachada de la familia monogámica, permaneciendo invisible hasta nuestros días. Parecía diluirse mágicamente en el aire por cuanto no arrojaba un producto económicamente visible como el del hombre. Esto dicho hace más de 40 años. O sea, la labor doméstica como parte de la cotidianidad debe ser vista como el conjunto de tareas habituales y repetitivas que asegura la reproducción social en sus tres sentidos: la reproducción estrictamente biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo consumida diariamente y la reproducción social, o sea, las tareas dirigidas al mantenimiento del sistema social, especialmente en el cuidado y socialización temprana de niños, enfermos y ancianos. En suma, la tradición encarnada en la guía inmunal está anclada en el análisis de la organización social y el desarrollo del capitalismo, vinculando familia y domesticidad con el mercado de trabajo y la organización social de la producción. Se trataba, en su momento, de develar la invisibilidad social de las mujeres en el trabajo doméstico no valorizado y oculto en la mirada pública, en la retaguardia de las luchas históricas detrás de los grandes hombres. El reconocimiento del valor de la producción doméstica y el papel de las mujeres fue uno de los temas claves de los años 70. Y de ahí, esa tradición de trabajo se continuó. Hay un punto más por dar. El análisis de la ley humanal habla del desarrollo capitalista en su conjunto, aunque el eje está puesto en la relación entre el trabajo doméstico de mujeres y la reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, se trata de un análisis centrado en los procesos ligados a las clases trabajadoras. La diferenciación en clases sociales está implícita en todo el análisis. Tanto en una autora Safiotti como en Isabel Nardieri-Mulán, el concepto de clase es central. Hoy, en una de las mesas anteriores con Victoria, se hizo referencia a traer nuevamente a la clase social como dimensión estructurante, y creo que es un deber, y que ir a buscar, rastrear, sea genealógicamente o conceptualmente, en estas autoras feministas de hace unos años nos vendría muy bien. Voy a agregar una tercera autora que, aunque no latinoamericana por nacimiento, sí por crianza y sí por afecto, que es Elena Stolpe. Que además va a venir aquí, va a estar aquí dentro de un mes y seguramente organizaremos algunas actividades con ella. Verena Stolpe, en la década del 60, para su tesis doctoral, hizo un trabajo en Cuba que se llamó el libro Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Paso un aviso, este libro ha sido reeditado ahora, hace muy poquito, con un nuevo prólogo, porque voy a hacer referencia, y según me dice Verena, que vive en Barcelona, ella piensa que está acá en la librería de las mujeres, ¿no? No sé, pero por lo menos hay posibilidades de conseguirlos. Referido al siglo XIX, Verena analiza los patrones matrimoniales y el lugar de las mujeres en el cruce entre clase y esclavismo, raza y género en Cuba. Lo hace a través de un análisis muy interesante de lo que ella llama las disidencias, porque ahí el orden público tenía una doctrina racial que implicaba una moral sexual de control de las mujeres, o sea, que tenía que ver con raza, género y clase. Y las tensiones, lo que ella analiza en el libro, son las tensiones que surgen en los desencuentros entre los mandatos de la jerarquía de clase y raza y deseos disidentes manifiestos especialmente en lo que ella analiza en una parte del libro, que es el rapto. O sea, el rapto con fin matrimonial es una manera de subvertir la endogamia de clase y raza que era la moral y la doctrina racial dominante. Entonces, aún en las situaciones más extremas de segregación y de endogamia, ella encuentra las brechas por las cuales ahí se puede subvertir. Y creo que esta idea es importante. Bueno, ¿por qué todo esto? No es para sacar ninguna conclusión muy nítida, sino para traer algunos elementos que nos ayudan a pensar ahora. Y como les digo también, para reivindicar autores, autoras y trabajos hechos en la región que creo que están bastante olvidados o relegados y que podemos aprender mucho de volverlos a poner sobre el tapete. Quiero hacer dos o tres comentarios finales. En primer lugar, un comentario sobre el tiempo, los procesos y el cambio. Los complejos procesos de cambio ligados al desarrollo capitalista en la región implican ritmos de transformación diferentes en distintos aspectos o dimensiones, asincronías y desfasajes que no son aleatorios. El motor de cambio estaba y sigue estando puesto en el desarrollo de formas de organización productiva con todas las interdependencias globales, además de lo nacional y lo local. Y una cuestión central es qué pasa con la población que debe cambiar sus formas de trabajo y de vida. ¿Quiénes están preparados para esos cambios? Todos los análisis, especialmente los de la escuela de Florestan Fernández en Brasil y el trabajo de Verena en Cuba, muestran claramente que distintos grupos humanos estaban preparados o no para el gran cambio y que esto provoca tensiones y contradicciones diversas. ¿Qué nuevas categorías aparecen o se incorporan? Nuevas y viejas desigualdades y nuevas y viejas diferencias. En términos más dinámicos, se trata de que las formas aprendidas y vividas no encajan en las demandas del desarrollo capitalista. Estos desajustes se enmarcan en la centralidad de la experiencia de formación de las clases. En este sentido, esto se emparenta un poco con un viejo trabajo de Sigmund Bauman, ¿no? De la modernidad lingüística de los últimos años, un trabajo muy anterior, que trabaja sobre la idea de memoria de clase. Y Bauman se refiere a la memoria histórica, a la historia recordada, en tanto propensión de un grupo a determinados comportamientos de respuesta antes que a otros. Esta historia recordada explica las reacciones del grupo frente al cambio, a las circunstancias a que es conducido su quehacer vital. Cito: en el fundamento de cualquier transformación histórica está la creciente inadecuación del patrón aprendido de expectativas y comportamientos frente a las circunstancias en que el quehacer de la vida se lleva adelante. O sea, aquí vemos un motor de cambio, no donde no pedir adaptación, sino que ahí hay, en esos desfasajes, es donde está la posibilidad de creatividad de cambio. Las salidas pueden ser diversas: desorganización, ideas de catástrofes inminentes, utopías revolucionarias, realineamientos políticos, sociales y culturales. El proceso de articulación de la sociedad de clases fue lento y en un momento posterior de la historia, la crisis de la sociedad de clases es un síntoma de la incapacidad de las instituciones para garantizar el estatus de grupo y seguridad individual en una organización social esencialmente transformada. En suma, las asincronías y los desfasajes son parte misma del proceso de cambio histórico. Pero hay que agregar algo más. Las otras categorizaciones sociales, a esas de las que no hablaba aún, las de género, etnicidad, nacionalidad, están entretejidas en el nivel de la experiencia de clase y en consecuencia entran de manera invisible, inexplicable en la formación de las memorias que van a guiar prácticas de los actores. En segundo lugar, podemos ubicar estos textos en la perspectiva de los análisis que ponen el énfasis en la tensión entre las demandas de igualdad, redistribución y las demandas de reconocimiento de identidades y diferencias. Como modelo analítico, esto fue desarrollado bastante después, Nancy Fraser, por ejemplo, en los años 60 eso se lo palpaba en la acción de los sujetos más que en paradigmas o modelos. Es claro que el análisis de clase no puede ser completado sin considerar el género y la etnicidad y la nacionalidad o lugar de manera explícita. Además, una fuerte motivación para estudiar el tema están las demandas de reconocimiento de género o de etnicidad y las luchas por eliminar las violencias y las desigualdades. Esa sensación de injusticia distributiva y la intencionalidad de contribuir activamente en las luchas por la transformación de la situación histórica de grupos discriminados y marginados. Finalmente, para volver a la relación entre desigualdades y diferencias, se puede conectar este tipo de análisis con las discusiones actuales sobre la interseccionalidad, discusiones que aluden a la imposibilidad de analizar una dimensión de desigualdad aislada de las otras, ya que no se trata de efectos aditivos, desigualdad de clase, que se suma a la de género, a la de edad, a la de étnica, etc., sino que se trata de una articulación compleja, de una configuración. Pero ¿cómo será esta combinación? ¿Existe algún modelo o teoría que permita elaborar una estrategia de análisis? ¿Se puede establecer relaciones entre las dimensiones que vayan más allá de la exhortación a no olvidar ninguna? Las autoras revisadas aquí se ubican en una perspectiva teórica en la que prima el desarrollo capitalista y, en consecuencia, la situación de clase. Desde ese lugar miran y analizan en situaciones históricas concretas cómo juegan el género y la etnicidad o raza. Las propuestas contemporáneas son mucho más abiertas y definidas. Personalmente, yo creo que la posibilidad de avanzar está en reconocer y mantener una distinción analítica entre desigualdades de clase y diferencias o desigualdades culturales y adscritas, para estudiar las maneras específicas en que se entrelazan en situaciones históricas, tal como la aboga Verena en el nuevo prólogo que preparó este año para la revisión de su libro clásico. Sabemos que la interacción entre estas dimensiones se cristaliza en estructuras, de ahí que la lucha por mayor igualdad requiere accionar sobre interdependencias y sobre vínculos. Finalmente, ¿por qué lo hice esto? Me acerqué a leer estas autoras clásicas a contrapelo, con el objetivo de buscar la manera en que habían conceptualizado e investigado las diversas dimensiones de las desigualdades sociales. Mi búsqueda podía verse como algo genealógica, orientada al origen o a las raíces de las ideas y conceptos actuales, como este de la interseccionalidad, que a mí no me termina de convencer, como se habrán dado cuenta, como teoría, así como advertencia. Sin duda hay algo de esto, pero también leía la creencia, la intuición, la memoria de que esa generación de pensadoras combinó de manera muy especial y fructífera las inquietudes público-políticas con el rigor científico de sus investigaciones empíricas, y que es esa la tradición que debemos reponer. En suma, se trata de visitar a quienes pensaron la región con perspectiva histórico-estructural, reconociendo que América Latina parte de la modernidad occidental y al mismo tiempo tiene un lugar liminal, un lugar descentrado, marcado por su inserción particular en el mundo. Recuperar esta tradición puede ser una contribución al proceso de emancipación presente y futuro en el subcontinente y en el mundo.